Hola, Alec, la Dalek de Acotolec. La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Expediente Nacional los saluda y los invita a escuchar este programa, un programa que, como muchos de ustedes saben, está dedicado a seguir la agenda de los movimientos sociales en México. Y bueno, pues esta semana, vaya que si hay información, parece que el martes pasado queda tan atrás en la historia por la densidad informativa, la densidad social de los hechos que se han acumulado en México. Y bueno, pues daremos parte de estos hechos. Particularmente queremos tomar en cuenta los desaparecidos, más de 22 mil desaparecidos, y por supuesto estos 43 desaparecidos de Ayotzinapa que se niegan a pasar a ser una verdad histórica sepultada en un panteón oficial. Y tenemos allí una situación informativa muy importante, le dedicaremos parte de este programa a esa situación. También tenemos el caso de las autodefensas, sigue actuante las autodefensas, hay la salida de Antonio Castillo, esto no fue esta semana, fue desde anterior, pero la situación de las autodefensas sigue pesando en México. También tenemos información sobre un proceso del primer constituyente ciudadano y popular, una situación que ha impulsado un grupo de organizaciones sociales, que daremos información sobre este proceso. Y bueno, hay un movimiento en las izquierdas europeas, particularmente la izquierda en Grecia, que ganó con un voto mayoritario y que tiene el respaldo de encuestas muy importantes y que está cambiando totalmente el tablero político europeo. Y junto con el caso de Podemos en España, bueno, pues genera una serie de lecciones que creo que es importante tomar en cuenta, son lecciones muy importantes para México. Tendremos información de voz de Pedro Miguel, un articulista de La Jornada, sobre este caso. Así es que acompáñenos en este programa, que contará con tres cantantes latinoamericanas en la parte musical. Y antes de entrar propiamente a la parte informativa, sí queremos por lo menos hacer mención de uno de los procesos muy importantes en esta semana, y fue la el nombramiento de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública. Y bueno, pues hay que entender que este nombramiento, ya se ha dicho mucho, es un nombramiento, bueno, pues que más que atender a este reclamo de transparencia, a este reclamo de muerte a la corrupción, en particular por las famosas casas, bueno, la Casa Blanca es ya uno de los tópicos que se tocan en todas las conversaciones entre los mexicanos. Está la casa de Videgaray en Malinalco, está la otra casa de el presidente allá en Iztapan de la Sal, y bueno, pues esto es simplemente la punta del iceberg que tenemos, y el nombramiento de Virgilio Andrade, en vez de responder, o bueno, esa ha sido la interpretación de muchos analistas, en vez de responder al reclamo de que se esclarezcan estos hechos y de que se castigue a los responsables. Bueno, está difícil que se castigue a Enrique Peña Nieto, porque el único delito que puede ser juzgado un presidente mexicano es por traición a la patria, y bueno, aunque muchos mexicanos sí consideramos que actos de flagrante corrupción puede ser una traición a la patria, pues es difícil que el mecanismo legal pueda llegar a tal asunto, pero por lo menos tener información sobre este punto. Y bueno, sí quisiéramos decir que la lucha por la anticorrupción fue desde la campaña de Enrique Peña Nieto un tema muy importante. Hubo un proyecto de iniciativa para crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Esa fue una de las primeras propuestas de campaña. Acuérdense, eran los tiempos de las tarjetas de Soriana, etcétera, que bueno, pues empujaban a Enrique Peña Nieto a dar una nueva visión del PRI, un partido que es conocido por su corrupción. Y bueno, pues él se vio forzado a poner esta Comisión Nacional Anticorrupción, que tenía entre sus características que actuaría de oficio, es decir, por notificación de otros órganos del Estado, por reportes incluso ciudadanos, y esta Comisión Nacional de Corrupción estaría acompañada por un Consejo Nacional de la Ética Pública, que se conformaría por representantes de todos los niveles de gobierno y, muy importante, por ciudadanos. Y bueno, pues esta Comisión Nacional de la Corrupción no ha podido ni siquiera asomar la cabecita, porque la situación en las cámaras legislativas se ha entorpecido con una serie de propuestas, y por supuesto no ha habido un impulso como lo hubo a las reformas estructurales de toda la administración pública de Peña Nieto. Él se quedó un poco al margen de eso, dejó flotar esa promesa de campaña sin que nada pasara. Y bueno, pues vienen las elecciones y es nombrado Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública. Y bueno, pues no sé, hay una serie de preguntas que se hace uno. Es un personaje independiente, está conocida la amistad desde estudiantes con Videgaray. Y bueno, pues Virgilio Andrade escuchó desde las sobremesas de su casa la situación de proteger a los corruptos. Bueno, pues es que esto es cierto, porque Virgilio Andrade es hijo de Virgilio Andrade Palacios, uno de los principales personajes involucrados en el caso de Carlos Romero de Champs, el conocido Pemex Gate. Y bueno, dicen que fue uno de sus abogados, y pues dicen que incluso recibió varios premios por parte de Carlos Romero de Champs, el padre de Virgilio Andrade, por esta actuación en defensa del líder petrolero y para apagar el fuego del Pemex Gate. Y bueno, todo esto quisiéramos tomarlo en cuenta como latinoamericanos, porque como latinoamericanos vemos que hay otra posibilidad, y tenemos un presidente en Uruguay, el presidente Mujica, que vivió en su pequeña dacha, es decir, en un pequeño ranchito cerca de Montevideo, desde antes de ser presidente. Sigue viviendo en ese pequeño ranchito con un perro cojo. Ya son, bueno, parte de un género periodístico las entrevistas con Mujica en ese rancho. Y bueno, lo que tenemos que aprender como latinoamericanos es que podemos tener presidentes que no sean ávidos de dinero, ávidos de casas de lujo, ávidos de hangares presidenciales que pues recordarían a lujo grandes imperios romanos y que no han tenido pues ninguna aceptación entre el público. Así es que antes de entrar a la parte informativa de este programa, sí queremos llevarles la voz del presidente Mujica hablando sobre quiénes tienen derecho, según él, a ejercer la política. Pobres son los que no tienen comunidad. Yo soy un hombre muy rico. Cuando salgo a la calle, muchísima gente me da su amistad, su compañerismo. Esa es la riqueza más grande que se puede tener. Y en lo otro, no soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo, para que las cosas no me roben la libertad. Las repúblicas vinieron en el mundo para decirle no a la monarquía y a los méritos de sangre, y suscribir que los hombres básicamente somos iguales. E inventamos lo que se llama la democracia representativa, donde decimos que la mayoría es la que decide. Me parece que tenemos que vivir como vive la mayoría, y no como vive la minoría. El presidente es un funcionario que eligió la gente para un momento y una etapa. Nadie es más que nadie. Hay que afirmar el sentido republicano y vernos como iguales. Pero en la política tenemos que separar. A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política. Son un peligro en la política. ¿Así? Sí. Lo cual no quiere decir que en la política no existan intereses. Pero son intereses no materiales, son de otro tipo, son intereses morales. En la política lo que se apetece es el cariño y el reconocimiento de la gente, no la plata. Los que les gusta mucho la plata, que se dediquen a la industria, al comercio, a multiplicar la riqueza. Bueno, pues ahí tienen estas palabras de José Mujica, que dice, bueno, los presidentes deben de vivir como vive la mayoría. Y otra de las frases que dio en esta entrevista que concedió a Carmen Aristegui es que a los que les gusta la plata son peligrosos para la política, que la gente que debe dedicarse a la política son la gente que busca el reconocimiento de la gente. Y me quedo con una frase de este presidente, José Mujica. Ahora ya ya no está de presidente, pero ha dejado una trayectoria muy impresionante para los latinoamericanos, una lección muy importante. El presidente Mujica dice: pobre es el que no tiene comunidad. Seguiremos con un

así los tengan escondidos donde los tengan escondidos. Por otra parte, la presencia de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa en las audiencias del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas fue positiva, ya que los integrantes de dicho organismo pudieron escuchar directamente de la versión de las víctimas y darse cuenta de que el gobierno miente sobre el tema, expresaron los padres en Naciones Unidas. En colaboración con Gabriela Arroyo, reportó Iván Fernández para Chiapas Expediente Nacional. Bueno, aquí un resumen de esta polémica que se ha dado entre la Procuraduría General de la República y el equipo de antropología forense argentino, que bueno, es un nombre, en realidad son de muchas nacionalidades los que se han incorporado a este equipo llamado argentino, y bueno, pues creo que ahí el punto, quizás en algún momento pueda tener razón cuando dice la Procuraduría, no son los que tienen legalmente que investigar, pero el papel de estos expertos es fundamental, es algo que subsana una de las grandes problemas que tiene toda esta investigación, y que es la confianza. Los padres de familia, que son unos entre los muchos mexicanos que no tienen confianza en cómo se está llevando esta averiguación, le tienen confianza a los peritos argentinos. Entonces, bueno, pues no hay confianza y se está derrumbando, bueno, como se ha derrumbado evidentemente esto de la verdad histórica, esto de que se termina la investigación y adelante las elecciones como si nada pasara. Bueno, parece que el anuncio por parte del procurador fue completamente el contrario. Vamos a adelante con más investigaciones, con más presencia internacional, con la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya hay un reporte de la Unión Europea, es decir, lejos está de ser una verdad, pues quizás histórica para ellos, pero nadie les cree, no hay confianza, y esta pugna lo único que hace es generar una desconfianza aún mayor. Así es que, bueno, pues ahí está la situación de cómo está esta polémica, y quisiéramos sacar una mezcla de testimonios sobre la desaparición forzada, particularmente en Guerrero, lo que ha pasado, de quiénes son los cuerpos de los demás que han sido encontrados en fosas clandestinas, si no son de los normalistas. Escuchemos este reporte en donde han participado Talía Guido y nuestra compañera Ana de la Cruz. Radico con el estado de Chiapas. Vine a apoyar a mi hermano que tiene dos sobrinos desaparecidos. Él vive a 50 kilómetros de aquí, en un poblado que se llama Mezcala. Y desde que se integró el grupo, pues me incorporé a él para apoyar en la búsqueda. Era como la gran mayoría, no sabíamos nada, pero poco a poco hemos ido aprendiendo. Salgo diario, hoy es domingo y no estamos descansando. El 30 de agosto de 2008, mis sobrinos salieron de la población de Mezcala. Al salir del pueblo, una persona estaba pidiendo aventón hacia afuera, ¿no?, para salir del poblado. Era vecino de mis sobrinos, pero no amigo. O sea, se conocían. Buenas tardes. Los vio y les pidió un aventón a la salida del poblado. O sea, a la carretera igual a Chilpancingo. Ya con el tiempo se ha sabido que al parecer esa persona tenía nexos con narcotraficantes. Los venían siguiendo tres vehículos. La situación es que les dispararon. Hasta ahorita no hemos sabido nada, no hay comunicación, no hemos tenido indicios de que estén vivos o muertos. No sabemos nada. Desde el 30 de agosto de 2008. Son 6 años y medio aproximadamente. El mayor de mis sobrinos en ese entonces tenía 24 años, casado con una niña en ese entonces de 2 y nadie sabía que había un nene en el vientre. El otro tenía 21 años, comprometido para casarse. Los dos trabajaban en una compañía minera canadiense que hay allá en Mezcala, muy famosa. Eran operadores A. Ellos manejan todo tipo de maquinaria. Él es mi hermano. Él fue secuestrado. Él era taxista, salió a trabajar y ya no regresó. Es un día especial para nosotros. Es cumpleaños de mi hermano. Mi hermano no llegó a comer. No le tomamos tanta importancia porque era día de clausuras en mi pueblo. Era día de trabajo él como taxista. A las 10 de la noche le hablaron a mi mamá que mi hermano estaba secuestrado. Que el coche de mi hermano estaba a las orillas del pueblo. Decidimos irlo a traer. A las 12 del día nos marcan el mismo número que si ahora sí creíamos de mi hermano. Ya creímos. Denunciamos al asiedo. Al tercer día teníamos dos asesores del asiedo que nos ayudaron a contestar las llamadas. Yo era el que contestaba y ellos me decían que iba a contestar dependiendo de lo que preguntaban. Duró como 2 meses. La última llamada fue un día domingo. Por la asesoría pedimos la prueba de vida. Nunca nos dieron la prueba de vida. La prueba de vida es una pregunta que tu familiar que está allá y tú la sabes. Siempre nos contestaron otra cosa. Las llamadas duraban un minuto 20 segundos, hasta un minuto y medio. Es muy rápido. Ellos son los que ponen las reglas, no uno. Uno suplica. Ellos son los que te están mandando. Hasta la fecha lo hemos andado buscando. Sí cumplieron sus palabras, que a lo mejor nunca vamos a saber de él. Mi mamá siempre me ha dicho, sal a buscar a tu hermano, búscalo, búscalo. Los cerros son muy grandes. Pasó lo de los estudiantes. Y mi hermana salieron con unas pancartas que no eran 43, que había mucha gente desaparecida. Ahí fue cuando nuestro grupo nació y empezó a llegar gente. Llevamos más de 350 familias. Con 1, 2, 3 y hasta 4 familiares desaparecidos. Hay casos muy fuertes. El mío es 1. Pero hay familias que tiene 3 y 4. Hay familias que tuvieron que deshacerse de todo para pagar. Nosotros participamos del diario. Mi familia nos hemos unido. Participamos del diario porque es nuestra última oportunidad. Estoy agarrando mucha experiencia. Soy del equipo yo de búsqueda. Soy de los que marcan fosas, de los que suben al cerro y andamos rastreando las zonas. Estoy agarrando experiencia. A lo mejor mi hermano no esté aquí. Pero hay mucha gente que está acá enterrada y tienen que salir. Piden a gritos regresar a su casa, como la familia que está allá pidiendo gritos que regrese su familia. A lo mejor no sea mi hermano, pero es mucha familia. Llevamos 45 cuerpos recuperados. Pues la esperanza es lo que muere el último, ¿no? Es lo que nos mueve. Y es lo que yo le digo a la gente primero. El hecho de que andemos buscando en fosas no quiere decir que los busquemos muertos. No sabemos qué haya ocurrido, pudieron haberlos matado y tirado por acá. O en cualquier otro lugar, porque pues desafortunadamente creo que toda la República es una fosa gigantesca, clandestina, donde hay cuerpos, pero más aquí en esta área. Nosotros hemos encontrado de este equipo 45 cuerpos. Pero ha nacido una luz de esperanza. Porque sí hemos encontrado cuerpos, sí se puede buscar cuerpos. Sí hemos encontrado. Eso nos ha regresado un poco de paz. Desde que nosotros nacimos, 45 cuerpos, todos los llevan el nombre de mi hermano. Cada cuerpo que sacamos, yo lo entiendo como que si fuera mi hermano. Te sientes orgulloso y decís, ya recuperamos un cuerpo y una familia va a estar en paz. Ojalá y sirvamos de modelo a la gente que tiene un familiar desaparecido, que sí se puede cuando uno participa, cuando uno sale al campo a buscar. Bueno, pues ahí están estos testimonios para mí muy fuertes, unos testimonios, bueno, pues verdaderamente estrujan. Y pues esto es los 45, 60 muertos que no tienen la visibilidad que tienen estos 43 estudiantes. Este hermano, este familiar, como los que acabamos de escuchar, que bueno, pues representan el dolor de pues no sé cuántas familias, pero más de 22,000 es la cuenta de los desaparecidos. Hay que, perdone que repita esa cifra, pero pues es una cifra que es muy importante. Y para seguir analizando y verlo desde un punto de vista, desde los derechos humanos, desde un punto de vista general, tenemos en la línea telefónica a Michael Chamberlain. Muy buenos días, Michael. Hola, Eugenio, ¿cómo te va? Muy bien, Michael. Bueno, pues hay que decir que Michael Chamberlain tiene una larga trayectoria en organismos de derechos humanos, es promotor, observador y defensor de derechos humanos, y ha sido pues un tema importante en su carrera el de la desaparición forzada. Michael Chamberlain, acabas de oír estos testimonios que entiendo son parte minúscula de el sufrimiento de muchas familias. ¿Cuál es tu interpretación general de la situación que se vive en México frente a la desaparición forzada? Bueno, es una, ciertamente es una crisis que venimos cargando por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón. Tú recordarás, Eugenio, cuando estaba toda esta discusión acerca de los de las personas ejecutadas en el país, que llegaban a números cercanos a los 100,000, ahora dicen que son 200,000, y es, digamos, en esta misma, en este mismo contexto en donde a la par se han venido dando también las desapariciones. No eran tan visibles en aquel tiempo y ahora son más visibles, justo a raíz de los hechos en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, pero digamos es, lo venimos cargando desde hace un buen rato, ¿no? Y yo creo que pues es, digamos, una crisis que no solamente nos señala un control de la mafia, más allá del narcotráfico en la vida nacional, sino además un control particularmente sobre las autoridades, ¿no? Que esa es como la dimensión que estamos viviendo de esta crisis de Estado y que se está traduciendo, se concreta en una crisis de derechos humanos, ¿no? Control sobre las autoridades, Michael Chamberlain, si puedes ahondar sobre ese punto. Mira, a mí me toca acompañar a familiares de desaparecidos en Coahuila y algunos otros casos en Nuevo León, en Guanajuato, en algunos otros lugares. Ahora estamos viendo lo que pasa en Guerrero. Si empezamos por ahí, quizá viendo cómo se sucedieron las cosas en Iguala con los normalistas, pues al menos lo que alcanzamos a ver es que hay un involucramiento del nivel municipal, con el presidente municipal, con la policía, y hay indicios de participación por parte del ejército, como lo han señalado los normalistas y los familiares. Pero si tú volteas a ver otros casos en el país, te vas a dar cuenta que hay muchas policías municipales que están controladas por el crimen organizado, pero además hay muchos casos que te muestran cómo hay vínculos también con ejército en otros lugares o con mandos más altos a nivel estatal, incluso federal. Nosotros acompañamos algunos casos en donde toda la responsabilidad apunta a la complicidad de corporaciones policíacas, por ejemplo, de la Policía Federal, en donde también los altos mandos están involucrados en la desaparición de personas, incluso de policías mismos, ¿no? Si tú miras, por otro lado, la manera en que se dan las investigaciones, y Ayotzinapa nuevamente es un ejemplo, digamos, que explica cómo son en general las investigaciones sobre la responsabilidad de la desaparición. Hay esta prisa por cerrar, por tener elementos los suficientemente verosímiles como para cerrar un caso y decir, bueno, aquí se acabó, sin investigar más allá, ¿no? Es decir, nuevamente el caso de Iguala, abren, encuentran las primeras fosas donde supuestamente estaban los estudiantes, a una fosa le sigue otra, le sigue otra, le sigue otra, y esas fosas en realidad se dejaron de investigar. Y la historia del basurero de Cocula resulta cómoda, porque de esa manera ya no siguen abriendo fosas, no siguen encontrando más cuerpos, no investigan el fondo del asunto y se dedican solamente a capturar a los, digamos, a los mandos más pequeños, dos, tres criminales que dicen cómo fueron los hechos, que muy probablemente fueron torturados para señalar estos hechos, según dijo Proceso hace un par de semanas. Entonces, esta no intención de investigar, de llegar al final de las líneas de investigación y hasta sus últimas consecuencias, indica también que hay un interés por cubrir a alguien o a algo, ¿no? Entonces, y esto sucede en muchas partes del país desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, y Michael Chamberlain, creo que esto de la prisa de las autoridades y que le permitimos a las autoridades esta prisa tiene que ver con este argumento, y que creo que fue en los primeros años muy asumido por la población. Ah, pues se lo ganaron, esos no son ciudadanos, son igual de crueles que los que los secuestraron, son pugnas entre los grupos delincuenciales, que bueno, es un argumento que se está manejando todavía hoy en el caso de Ayotzinapa, y que bueno, pues fue como la tónica de cómo entendían las autoridades y creo que muchos civiles estas desapariciones. No sé si coincidas, Michael Chamberlain. Mira, definitivamente desde hace muchos años, los casos que yo acompaño son de hace 5 o 6 años. La mayoría de los familiares son madres que están buscando a sus hijos, o esposas, son mujeres. Y al inicio de su búsqueda eran criminalizadas, porque todo el mundo pensaba, bueno, en algo habrán estado metidos, ¿no? Se lo habrán ganado, como lo dices tú. Y eso causó mucho daño al principio, porque la gente no tenía mucho miedo de denunciar, todavía existe ese miedo de denunciar, porque no les vayan a involucrar en algún tipo de delito, ¿no? O vincularlos con algún grupo criminal. Y eso hizo también que tardara mucho en que las víctimas o los familiares, que también son víctimas, se organizaran. Hoy nos damos cuenta que las víctimas, en su gran mayoría, son personas que tenían una profesión, un oficio, tenían familia, digamos, era gente pues común y corriente, ¿no? Que era más bien víctima de la extorsión, ¿no? Y quizá también por eso, porque en un principio veíamos cómo había una disputa territorial entre grupos delincuenciales por el control de la droga, y después de ese control, lo que hubo fue en el norte del país, te recuerdo, un escenario de terror en contra de la población en general, justo para extorsionarla, para abusar de ella, digamos, ¿no? Y en connivencia con policía, etcétera, ¿no? Entonces era deliberado, el tema de la desaparición ha sido deliberado como una forma de terror hacia la población y someterse al control de estos grupos, sino por el negocio mismo de la extorsión, ¿no? Entre otras cosas, pero... Y esas son las víctimas en su gran mayoría de desaparición. En este caso fueron los estudiantes normalistas, pero como bien señalan los testimonios que presentaron, es mucha gente, ¿no? Que vive bajo el terror de estos grupos criminales en connivencia con las autoridades, ¿no? Michael Chamberlain, me gustaría que platicara sobre qué papel han jugado estas desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa en romper estos mitos, romper estas situaciones y poner en el plano político nacional, yo creo que en primer lugar, en un plan protagónico, las desapariciones. Mira, justamente el caso de Ayotzinapa, yo considero que tuvo tanta resonancia a nivel nacional y muestra de solidaridad, porque tenía esta claridad sobre las víctimas, ¿no? Es decir, era claramente, son víctimas inocentes. Entonces no había este velo de si estarían involucrados con grupos criminales, etcétera. Entonces eso fue lo que yo creo que detonó la solidaridad. Y a su vez ha ayudado a empezar a mirar la situación como en su verdadera dimensión, ¿no? Creo que todavía hace falta hacer más esfuerzos por insistir en esto, que es muy grave lo que pasó con los normalistas, pero son más que 43, ¿no? Y la verdad de las cosas es que no sabemos el tamaño del número de las desapariciones que hay realmente en este país, que fue una de las discusiones que hubo ahora en Ginebra, ¿no? No hay cifras confiables al respecto, ¿no? Entonces, creo que todavía nos hace falta entender la dimensión de lo que está pasando en términos de la crisis, en términos de los números, pero también en términos de las causas, para poder darle un remedio, ¿no? Y creo que estamos en ese proceso, ¿no? Brevemente, ¿por dónde irían los caminos de ese remedio? Mira, yo creo que tenemos que ser conscientes que tenemos una crisis institucional muy grave, no, ahora mucho más clara que hace algunos años, pero la Procuración de Justicia, por ejemplo, está al servicio de la política y no de la justicia, ¿no? Están penetrados las instituciones y los partidos políticos, están penetrados por el crimen, y tenemos que sanear eso, ¿no? Y tenemos que regresarle la credibilidad a las instituciones. Bien señalabas hace rato cómo el papel que están teniendo el equipo argentino en dar credibilidad o no a lo que hacen las autoridades, y eso es un asunto grave en cualquier estado, ¿no? Es decir, no hay confianza en las autoridades, no es posible entonces tener una democracia, digamos, normal, una vida institucional normal. Es decir, estamos en un momento de reconstitución del Estado como tal, ¿no? Y esa es la discusión y el debate que tenemos que dar. Algunos hablan del nuevo constituyente ahora, los zapatistas en Chiapas hablaban del constituyente desde el 94, yo creo que hay que retomar esa discusión desde entonces. Es decir, sí tenemos que sanear nuestras leyes, nuestras instituciones y enfocarlas más hacia temas de justicia, de equidad, de democracia, ¿no? Bueno, pues ahí están algunos de los conceptos de Michael Chamberlain. Repetimos, es un promotor, observador de los derechos humanos, dedicado a acompañar a algunos de las personas que han sufrido desapariciones forzadas en sus familias. Acompañó a los normalistas allá a Ginebra. Y bueno, pues ahí están algunos puntos de reflexión que ponemos a disposición del público. Muchísimas gracias por tu participación, Michael Chamberlain. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, pues ahí tienen con esto cerramos el tema de desapariciones forzadas aquí en Chiapas, Expediente Nacional. Quedamos con Se Queda Zapata en la parte musical. Cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito y Esto es Zapata se queda en la voz de Lila Downs, Niña Pastori y Soledad de Argentina, Niña Pastori de España y por supuesto Lila Downs de México, en este trío que se conjuntó para sacar el disco Raíz. Y bueno, seguimos con otro de los temas que está muy en la agenda nacional. Se trata del caso de las autodefensas y queremos presentarle algunos de los fragmentos que seleccionamos de una amplia entrevista con Antonio Magaña. Antonio Magaña es coordinador del Movimiento Nacional por las Autodefensas de la República. Es un pequeño movimiento, es un movimiento que ya lo explicará Antonio Magaña en la entrevista. Se junta los sábados en el Monumento a la Revolución para ver qué pasa sobre todo con los presos, ellos llaman presos políticos, a los policías que comunitarios, a los autodefensas que están encarcelados. Les adelanto un dato de lo que habla Antonio Magaña, y es que hay más de 400... ¡Ojo! Más de 400 entre policías comunitarios y autodefensas encarcelados, por lo menos en la contabilidad de este Movimiento Nacional por las Autodefensas de la República. Y bueno, quisiéramos que escucharan la parte de Antonio Magaña, en donde dice que en qué consiste este Movimiento Nacional por las Autodefensas de la República. El Movimiento Nacional por la Autodefensa de la República es un movimiento que surge a raíz de la injusta detención de los legítimos autodefensas encabezados por el doctor José Manuel Mireles Valverde. A partir de ese momento nosotros nos comenzamos a manifestar por su liberación y nos hemos venido reuniendo todos los sábados a las 4 de la tarde en el Monumento a la Revolución, exigiendo su liberación, no solamente de los 84 que fueron detenidos junto con el doctor José Manuel Mireles Valverde, sino de todos los autodefensas que ascienden ahora con la aprehensión de Hipólito Mora y bueno, los autodefensas que fueron detenidos ascienden a un total de 411. Estamos en esa idea de ir viendo los procesos, cómo van, e informándole a toda la ciudadanía. Pero además también va más allá el Movimiento Nacional por la Autodefensa de la República, considerando que todo esto se debe precisamente a dos elementos en lo particular, que es la corrupción y la impunidad con la cual se maneja la administración pública en sus tres niveles de gobierno, en los tres poderes. Bueno, seguimos con la entrevista de Antonio Magaña y vale la pena recordar junto con él cuál es el origen de las autodefensas. Esta es la interpretación que nos da Antonio Magaña. Lo que contaron y lo que dijeron y lo que nosotros sabemos, porque somos del estado de Michoacán, iban a quejarse con la autoridad inmediata, que es el presidente municipal, no les hacía caso. Se fueron con el gobernador Fausto Vallejo y tampoco les hacía caso. Él los mandaba con Jesús Reina y Jesús Reina les decía presente en la denuncia, y pues a los días siguientes aparecían muertos. Esa era la tónica, y entonces pues por supuesto inhibían la presentación de la denuncia en contra de cualquier tipo de crímenes, de delitos, y entonces esto pues dio como origen, a raíz precisamente de un elemento que fue precisamente el hecho de que no querían comprar la cosecha de limón al hijo de Hipólito Mora, y a partir de ahí se da precisamente el surgimiento de las autodefensas. Ellos lo que iban haciendo es, iban a las comunidades, ahí convocaban asambleas generales, ellos definían quiénes los iban a defender en su comunidad, entonces eran parientes, porque ahí todo el mundo se conoce, generalmente son comunidades pequeñas, o sea, las encargaturas del orden, los ejidos, las jefaturas de tenencia, pues son de un índice demográfico relativamente pequeño. Entonces, generalmente son familias que están integradas ahí, y entonces también te tienen cuidando en esas trincheras a la comunidad. Y entonces se iba limpiando, ¿por qué? Porque aparecían los criminales, aparecían o conocían perfectamente quiénes eran los que estaban delinquiendo, ellos mismos los agarraban, y los entregaban. Independientemente de eso, bueno, pues los enfrentamientos con los caballeros templarios eran cotidianos. Bueno, pues ahí está cómo analiza Antonio Magaña este surgimiento de las autodefensas. Digo, la anécdota, la gota que derrama el vaso, es la imposibilidad de comercializar la cosecha de el hijo de Hipólito Mora, hoy prisionero, y esto, bueno, desborda toda una actividad desde la sociedad civil para darse seguridad. Y bueno, pues sí les quiero adelantar que va a haber en breve, y así lo anunciará en esta entrevista Antonio Magaña, una reunión de autodefensas y policías comunitarias. Y en este sentido, ¿con quién hacen alianzas? ¿Cuáles son sus referentes de las autodefensas de Michoacán? Seguimos con Antonio Magaña. Las diferentes organizaciones o movimientos de autodefensa, como es el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios Costa Sierra de Michoacán, el Consejo de Seguridad Pública del municipio de Coahuayana, Michoacán, el Consejo Popular de Chinicuila, el Consejo Ciudadano para el Desarrollo de Cualcomán, y bueno, nosotros, para poder avanzar precisamente en una lógica de integración y de enlace con otros movimientos a partir de la simpatía y la necesidad de hermanarnos, que ya lo estamos haciendo, con los normalistas de Ayotzinapa, con los padres de los normalistas de Ayotzinapa y todo lo que viene sucediendo en el estado de Guerrero. Michoacán y Guerrero están marcando esa pauta. La base primera de autodefensas se generó precisamente de Guerrero con el nombre de Policía Comunitaria. Ese fue un referente para las autodefensas, eso lo manifestó en su oportunidad el doctor José Manuel Mireles Valverde y también Hipólito Mora. O sea, el referente de la Policía Comunitaria es como, de Guerrero, es como el hermano mayor, ¿verdad?, de las autodefensas michoacanas. Y en este sentido, el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios Costa Sierra de Michoacán, que encabeza el comandante Semey Verdía, en Ostula, en la comunidad indígena de Ostula, pues tiene justamente este mismo cimiento, que es precisamente lo relacionado a las policías comunitarias, porque obedecen pues a regímenes jurídicos provenientes precisamente de los pueblos indígenas. Bueno, ahí está, junto con quien se reconocen las autodefensas como parte de este movimiento que tiene, es decir, no todos son buenos y malos, pero tiene una vertiente, creo, importante de reconocer la importancia de que las comunidades se den a sí mismas las seguridades, independientemente de que las autoridades, que en este caso han fallado de palmo a palmo, cómo las comunidades toman en sus manos la seguridad. Y ahora quisiera que escucharan la parte de la entrevista con Antonio Magaña, en donde habla sobre cómo ha resultado el enfrentamiento entre las autodefensas y el Estado. Pero jamás las autodefensas se manifestaron en contra del gobierno. El mensaje fue: tú no puedes darnos la oportunidad porque nosotros sí podemos, o hazte un lado porque nosotros sí podemos. Y ahí incluso se dieron, hubo bastante comunicación, y de esto hablan todos los comandantes, entre tanto el ejército como la Policía Federal, ¿verdad?, para ir avanzando juntos, pero los que se metían al cerro, los que se metían a las cuevas, los que andaban entre las barrancas, los que hacían realmente el trabajo, evidentemente eran las autodefensas. Bueno, seguimos con Antonio Magaña en esta entrevista, y bueno, uno de los capítulos importantes de las autodefensas michoacanas es que llega Antonio Castillo, una vez que se ha desbordado hacia muchos de los municipios michoacanos la constitución de autodefensas, llega este funcionario, en una figura que no tiene nada que ver con la Constitución de México, a poner supuestamente orden a Michoacán. ¿Quién es Castillo? El comisionado Castillo. Esta es la opinión de Antonio Magaña, de el Movimiento Nacional por las Autodefensas de la República. Hubo una preocupación por parte del gobierno federal, y por eso envían a Castillo, ¿verdad? Y ahí es donde se rompe el avance de las autodefensas. Pero el mensaje claro para nosotros, ya en perspectiva, y además también lo denunciamos desde el primer inicio, que Alfredo Castillo estuvo rompiendo la institucionalidad en el estado de Michoacán, estuvo usurpando funciones en el estado de Michoacán. Lo que he sabido, a veces se convirtió en diputado, a veces se convertía en presidente municipal, luego en gobernador, luego en juez, total, él, el legislador, o sea, él era todo. Por eso el mote del virrey Castillo. Pero el objetivo de Castillo era ir completamente, desaparecerlas del mapa, las autodefensas del estado de Michoacán. ¿Por qué? Porque les preocupaba que fueran avanzando y no solamente a nivel estado de Michoacán, sino también en toda la república, como un referente claro de cómo es cómo se defiende a la persona, a la familia, al pueblo, al territorio y por supuesto a sus cosas pertenecientes. Bueno, ya no está Castillo en Michoacán como comisionado, pero hay un balance que hace el movimiento de las autodefensas. Castillo favoreció, ¿verdad?, a los famosos perdonados. ¿Quiénes son los perdonados? Bueno, pues aquellos que estaban participando en la familia michoacana o los que estaban participando también dentro de los caballeros templarios. Iban ahí, discúlpenme, y bueno, pues ya se formó precisamente este otro cártel que se conoce comúnmente como los Viagras y los famosos H3. Y fueron precisamente a estos grupos a los que el comisionado Castillo fortalece, de acuerdo con las propias versiones que se han generado de los compañeros autodefensas. Bueno, como decíamos al inicio, hay una nuevo capítulo en lo que es las autodefensas, en lo que es la policía comunitaria, en particular en Michoacán por la salida de Castillo. Y bueno, ¿qué pasará en esta situación en donde hay más de 400 autodefensas encarcelados, en donde hay un resurgimiento con todo y el enfrentamiento y el encarcelamiento? Hay ciudades que han sido otra vez bloqueadas por las autodefensas y que este intento de cerrar todo lo que tenga que ver con las autodefensas, que dicen que era el principal objetivo de Castillo en Michoacán, bueno, pues tiene abre un nuevo capítulo y lo que están pensando las autodefensas, por lo menos, no sé si todas, pero por lo menos los agrupados en el Movimiento Nacional por las Autodefensas de la República, es hacer una reunión que aquí describe Antonio Magaña. Invitar a todos los radioescuchas para que el próximo día 21 y 22 de febrero nos acompañen en la comunidad de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, en donde, bueno, pues estamos convocando a todo el pueblo de México para que vayamos a discutir, vayamos a hablar, vayamos a hermanarnos con la palabra, como el movimiento de los normalistas de Ayotzinapa, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todos los que están convocados. Y entonces ahí los temas, si me los permites, es autodefensas michoacanas, causas, principios, fundamentos legales, presos y propuestas, políticas públicas en materia de seguridad y aplicación de justicia en Michoacán y México, inseguridad, criminalidad y elecciones en Michoacán, Guerrero y la República, propuestas, Plan Nacional para el Rescate de la Constitución General de la República, propuestas, y la Convención Nacional Popular y Autodefensas Michoacanas, Plan de Lucha, programa político a corto, mediano y largo plazo, propuestas. Bueno, pues aquí, hasta aquí la entrevista con Antonio Magaña, repetimos, coordinador del Movimiento Nacional por las Autodefensas de la República. Estaremos pendientes a ver si prende efectivamente esta invitación a reunirse en la comunidad de Ostula, la comunidad náhuatl, que ha tenido una larga trayectoria muy cercana a algunas gentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona, con una presencia fuerte en su zona de narcotráfico. narcotráfico y con una vigorosa autodefensa indígena que, bueno, pues puede ser que hermane con la situación que está viviendo Guerrero, que tiene autodefensa, bueno, más bien ellos le llaman policías comunitarias basadas en la tradición indígena. Chiapas Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ Chiapas Nacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Estaremos leyendo algunas de las comunicaciones de nuestro público en voz de nuestra compañera Emilia y de Geraldina Lázaro. Así es, muchas gracias al público por contactarse en redes sociales y vía telefónica. Agustín Mondragón del Centro Histórico dice que Enrique Peña Nieto está haciendo todo lo contrario a lo que prometió en campaña y su gobierno está actuando al estilo de Victoriano Huerta, que asesinó a los luchadores sociales como Belisario Domínguez y sus leyes protegen a la mafia en el poder. Y bueno, la señorita Ocaña de Tecámac se queja, si el entrevistado dice algo comprometedor, hay pausas, se para la señal, lo mismo ocurrió la semana pasada. También Francisco Javier de la colonia Guadalupe, Tepeyac de la GAM, menciona que se escucha pausas la transmisión en AM. Al igual que la señorita Isabel Tuala, indican que sí se escucha la transmisión. Bueno, también varios de nuestros escuchas coinciden en que es intermitente la transmisión vía AM. Esos son los saludos, Eugenio. Y bueno, pues ahora vamos a el tema del primer constituyente ciudadano y popular. Esta es una entrevista con Miguel Concha Malo, que es, bueno, un padre dominico que ha liderado mucho de lo que es el movimiento de derechos humanos en México. Hay una corriente muy importante de los derechos humanos animada por una fracción de la Iglesia Católica, una fracción progresista, y Miguel Malo junto con el padre Raúl Vera son parte de esta corriente y por supuesto impulsores de este primer constituyente ciudadano y popular. Activistas y organizaciones no gubernamentales han llamado a formar el primer constituyente ciudadano. Integrantes de organizaciones de derechos humanos, iglesias, organizaciones campesinas, sindicales y sociales aseguraron que se debe formular una nueva Carta Magna que responda a los intereses y respete los derechos sociales, económicos y políticos de los ciudadanos. Escuchemos al presbítero y defensor de derechos humanos, Miguel Concha Malo, quien nos explica de qué se trata. Esto parte de la necesidad de refundar a México, sobre todo de refundar al Estado mexicano. Se trata de que se pongan los derechos humanos integrales de todos y todas y la sostenibilidad medioambiental y ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social en torno a objetivos de desarrollo y bienestar centrados en la igualdad y dentro de los pueblos de México. Cabe mencionar que la actual Constitución Política de México contempla en su artículo primero el reconocimiento de los derechos humanos, por lo que preguntamos al padre Concha si basta con un nuevo constituyente para hacer reconocer los derechos humanos y respondió lo siguiente. Cuando se habla de una nueva constitución, no se quiere decir que se haga borrón y cuenta nueva de la actual. En la actual hay contenidos que efectivamente han costado mucho esfuerzo de la sociedad, pues reconocen, protegen promueven y garantizan los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha firmado. De hecho, en la metodología de este proceso que está en construcción, una de las cosas que se le está preguntando a la gente es qué artículos de la Constitución vigente no están respondiendo a sus expectativas, a sus derechos, y se es consciente de que efectivamente hay algunos que le han costado a la sociedad. También mencionó el teólogo que dicha refundación debe ser construida mediante un pacto social de conformidad y, desde luego, de manera pacífica. Es un proceso que se está haciendo, ímprobo, difícil, complicado, pero que podríamos decir que está caminando, ¿no? Y es una salida pacífica a la situación que está viviendo el país. Es una salida no violenta, es una salida de resistencia civil pacífica frente a una situación en el país, pues, que es lamentable para mucha gente. Agregó el activista Miguel Concha que el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, y quienes fueron jueces como Monseñor Raúl Vera, incluyeron en su sentencia final, dada a conocer el pasado 15 de noviembre de 2014, la necesidad de una refundación del Estado mexicano, siendo así uno de los principales impulsores de esta propuesta ciudadana. A partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, ese capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos dijo que surgía detener y revertir el desvío de poder que ha venido estando orientado a la imposición de un modelo insostenible, se entiende que es el modelo económico neoliberal, que solamente está sirviendo al interés económico de unos pocos y que incluye a la gran mayoría de la población, pues condenándola a la dependencia, a la pobreza, a la emigración, a la violencia social y a la desprotección. Respecto a la regulación de enriquecimiento y empoderamiento de unos cuantos, el padre Concha opinó que es de dudarse la reapertura de la Secretaría de la Función Pública, la cual fue desaparecida por aprobación del Congreso de la Unión en el año 2012, con la propuesta de la creación de un organismo nacional autónomo en materia anticorrupción, hecho que nunca ocurrió. No da confianza institucional un personaje nombrado por el propio Ejecutivo para que investigue al propio Ejecutivo, a los mismos conflictos de interés. Necesitamos en México ir más allá de las simulaciones. La gente ya no aguanta el que se responda a sus anhelos y deseos con simulaciones. Y hay soluciones verdaderas, como esta, de crear realmente un sistema nacional anticorrupción autónomo, con un fiscal autónomo, que sea el que se encargue de llevar a cabo las investigaciones, que cuente con un consejo de representantes de la sociedad civil, no soluciones aparentes. Aquí se trata de hacer cambios de fondo. La propia presidencia sabe que uno de los adversarios principales de México es la corrupción, y a eso pues es necesario entrarle de frente y con voluntad política para establecer soluciones eficaces. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro. Bueno, pues ahí tienen la voz del padre Concha sobre no solo el tema de la corrupción, que fue un añadido a esta entrevista, sino el proceso que está siguiendo este primer constituyente ciudadano y popular. Sobre esto, Nancy Pichardo opina que este proceso debe estar basado en las leyes y que está muy bien que se desligue el primer constituyente ciudadano y popular de los partidos políticos, pero sí debe reconocerse que esta es un país laico y que este constituyente debe de seguir esas líneas. También quiero aceptarle la crítica al doctor Durán. Dice que no pronuncio bien el nombre de Chiapas, que digo Chiapas, y a veces también digo Ayotzinapan en vez de Ayotzinapa. Así es que disculpa de mi parte por esta falta de pronunciación correcta. Y bueno, seguimos con más música de este trío que está, conformado por cantantes de España, México y Argentina, Lilia Downs, Niña Pastori y Soledad de Argentina. Vuelo por los cielos con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol. Vuela los que puedan volar con la imaginación. Voy llegando al sol. Como un último punto de este programa de Chiapas Expediente Nacional, ahora sí lo dije bien, espero, doctor Durán, tenemos fragmentos de una entrevista con Pedro Miguel. Ya lo dijimos, Pedro Miguel es parte del grupo de opinión del periódico La Jornada y sacó hace tiempo un artículo con un título sugerente. Decía Syriza como inspiración. Esto fue hace unas semanas, pero la trayectoria de este partido político que ganó las elecciones y que tiene un apoyo según las encuestas muy grande allá en Grecia, bueno, está pues pateando el tablero de ajedrez de la política europea y esto es lo que dice Pedro Miguel sobre este partido sobre todo el movimiento que está surgiendo muy particularmente en España con el partido político Podemos y en Grecia con el partido Syriza. ¿De dónde surgen estos movimientos? Esta es la opinión de Pedro Miguel. Bueno, en ambos casos son formaciones surgidas del descontento social ante planes de ajuste que sacrifican a la población para salvar los grandes intereses financieros de los grandes empresarios locales y de los acreedores de esos países. Tanto en España como en Grecia, como en Portugal, como en Italia, como incluso en Francia, ha habido una sistemática política de merma de derechos, de prestaciones, de recortes que afectan a la población para tratar de paliar los resultados de la irresponsabilidad financiera. Entonces, en Grecia esto ya lleva años, hace años que estamos viendo imágenes de Atenas, más de Atenas, las protestas de una población que se resbala a la miseria, al desempleo, al hambre, etcétera. Y a mí me parece claro que Syriza es, el auge electoral de Syriza y su llegada al gobierno, es la respuesta social a esta gran masacre económica perpetrada por los gobernantes y por los organismos financieros que dictan las reglas del juego en ese país. Bueno, nos comentaba Pedro Miguel que desde antes de que tomara el poder vía las elecciones, Syriza ya había muchas advertencias, en particular de parte de Alemania y de otros países europeos, de esto que es la Troika, que es tres grandes instituciones financieras que actúan allá en Europa, en contra de que no resolverían para el caso griego una condonación de la deuda. Y por otro lado está el partido Syriza, que dice no seguiremos estas políticas de austeridad. Es un choque de locomotoras que quizás tenga conclusiones importantes, pero esta es la respuesta de Pedro Miguel a las oportunidades que realmente tiene Syriza de combatir las políticas de austeridad para el pueblo griego y para el pueblo en realidad europeo. Yo creo que el gobierno, el nuevo gobierno griego, tiene dos cartas bajo la manga. La primera es pues el hecho de que si Grecia decide desobedecer unilateralmente las imposiciones en materia de política económica de esta troika, pues se va a desestabilizar toda Europa, no solo Grecia, porque pues hay acuerdos amarrados, está la zona euro, la salida de un integrante de la zona euro podría ser un desastre para ese integrante, pero lo sería también para el conjunto de los países que usan esa moneda común, ¿no? Pero además hay otro que es un poco sorprendente, que lo planteó ayer mismo el nuevo primer ministro griego, que es el de pedirle a Alemania compensaciones por daños de guerra, cosa que Alemania nunca le otorgó a Grecia, a diferencia de lo que sí hizo con otros países. No hay que olvidar que en la Segunda Guerra Mundial la Alemania nazi invade Grecia y esa invasión pues fue devastadora para el país. Entonces, ahora Tsipras dice, bueno, está bien, yo quiero compensaciones de guerra de Alemania, y esas compensaciones de guerra obviamente superan con mucho el monto de lo que le están atribuyendo a Grecia como deuda, ¿no? Bueno, sobre la posibilidad de que siga el camino otros países de Europa el que está marcando Syriza, esta es la opinión de Pedro Miguel. Podemos, a diferencia de Syriza, no tiene en los sondeos electorales una mayoría que ronde la mayoría absoluta. Es la primera fuerza electoral, según algunos sondeos, que no es lo mismo, ¿no? Pero eso quiere decir que podría quedar muy fácilmente reducida a condición de primera minoría. Desde luego, la motivación de la terquedad de la troika de Angela Merkel ante la posibilidad de renegociar con el gobierno griego es evitar que se siente un precedente que dé al traste con la aplicación de la política económica neoliberal que ha sido impuesta hasta el momento en todos los países de Europa. Y mira, creo que para que esto ocurriera, para dar un golpe de timón en esa política, ni siquiera se necesitaría un triunfo de Podemos en España. Si Tsipras lograra mover de su posición a los organismos europeos, los mismos gobiernos que ahorita están en el poder se podrían verse muy tentados a cambiar el orden de prioridades de sus administraciones, que hoy en día consiste en favorecer al máximo a los capitales a costa de sacrificar a las poblaciones. De modo que si Grecia puede, pues puede cualquiera, ¿no? Y creo que esta es la razón fundamental de la cerrazón. Es una cerrazón irracional, hay que decirlo, porque lo que Tsipras está proponiendo no es dejar de pagar, no es premiar el no pago, no es hacer un borrón y cuenta nueva. Lo que está proponiendo es, bueno, condicionemos la reanudación de los pagos a que empiece a crecer la economía griega. Bueno, y esta situación que está solicitando o exigiendo Syriza a la comunidad europea es algo que ya hemos visto en América Latina. El mismo Pedro Miguel mencionaba el caso argentino, en donde el fallecido Kirchner, el presidente de Argentina, dijo, bueno, quieren que les paguemos, no nos maten, los muertos no pagan sus deudas. Permítanos desarrollarnos y entonces sí atendemos estas deudas. Pero bueno, este es uno de los rebotes que tiene la acción, el triunfo de Syriza electoral, pero también le pedimos a Pedro Miguel que, siguiendo el título de su artículo, Syriza como inspiración, nos diera cuáles son los caminos que está marcando para México este triunfo, esta posibilidad de un cambio de timón en Europa basado en el triunfo griego de Syriza. Mira, yo creo que aquí hay una construcción que es muy engañosa, que es la cuestión... todos son lo mismo, que se vayan todos, dicho en argentino, ¿no? Todos son lo mismo, dicho en mexicano, todos contra la casta, dicho en español de España, ¿no? Esta consigna en contra del conjunto de la clase política. Bueno, yo creo que ciertamente España, ciertamente Grecia, ciertamente Argentina en su momento, cuando surge el que se vayan todos, Venezuela, cuando los electores deciden arrasar con la clase política tradicional, comparten este sentimiento antipolítica. Pero en todos esos casos, fíjate tú, y por eso te digo que es un poco engañoso, la vía exigida, digo, la vía escogida, para acabar con esa casta política tradicional es la política, y es la política electoral. Podemos no está llamando al paro nacional, está llamando a ir a las urnas, y llamar a ir a las urnas es reconocer a una formalidad electoral, guste o no guste. Entonces es un poco engañoso este llamado, porque hasta dónde se puede llamar a acabar con el sistema político tradicional cuando se está inscribiendo una fórmula política en ese sistema, ¿no? Esto hicieron los venezolanos, esto hicieron los argentinos, esto hizo Syriza en Grecia, esto está haciendo Podemos en España, eso mismo hizo Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, ¿no? Ahora, volviendo a la diferencia, ¿no? Yo diría, bueno, la diferencia es que Morena surge de la clase política tradicional, Syriza y Podemos surgen de otra cosa, surgen de la base, ¿no? Al menos las dirigencias. Son dirigencias que surgen de una ciudadanía que decide organizarse, etcétera. En el caso de Morena vemos que hay una dirigencia conformada preponderantemente por gente surgida de la clase política. Bueno, pues ahí está esta opinión de Pedro Miguel de la posibilidad de que un partido pueda, hacer reaccionar al país para romper las políticas neoliberales y romper, en el caso de Grecia, el bloque europeo, en el caso de América del Norte y México, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Y bueno, pues a él entra esta discusión que creo que es muy actual. ¿Morena puede ser ese partido o Morena no cumple con las características que cumplió Syriza para armar este frente antineoliberal? Dejamos ahí la discusión y agradecemos la participación de Pedro Miguel en este programa. Hay más comunicaciones del público en voz de Geraldina Lázaro. Así es, muchas gracias. Pues nos siguen reportando algunas inconsistencias en la señal, que bueno, los ingenieros ya están atendiendo a la brevedad. Cristina López de Coyoacán nos menciona que del disco que estamos pasando le parece que no es Soledad, pero me gustaría reiterar que, bueno, este disco es una conjunción entre México, España y Argentina, con Lila Downs, Niña Pastori, que es de España, y Soledad, de Argentina. Ellas tres grabaron este disco y, bueno, los queremos invitar a que lo visiten y a que lo descarguen porque está totalmente gratis en la red. Es solo que entren a la página rebelsounds.org. Es Rebel, S-O-U-N-D-S. .org. Ahí pueden encontrar este disco y si no, ya compartimos el link en nuestras redes sociales. Ahora sí, Chiapas Expediente Nacional es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen. Está hecho este programa con la producción de Geraldina Lázaro, con la participación de Manuel Gómez, el colectivo Voces de la Tierra, Emilia Arredondo, Isabel Bermejillo, Iván Fernández, Josué García y Edith Venegas. Quisiéramos mencionar que en las redes sociales está Ana de la Cruz, en los teléfonos Nancy Pichardo, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes y en la voz Eugenio Bermejillo. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.